anteriores programas. Y bueno, recientemente he estado en Madrid Games Week, por si alguno me ha visto, me ha reconocido, seguramente no. ¿Firmaste autógrafo? Pero para... ¿Lasco? No, macho. Había colas, pero no eran para mí, ninguna, macho. ¿Ni de nenas ni nada? Oh. Nada, nada. A ver el año que viene, cuando ya empecemos a ser más famosos que Jesús. En fin, qué pena que no esté Vic, que volverá algún día. Vic Boss vendrá con nosotros. Y además ahora tiene Play, o sea que ha estado jugando el Metal Gear. Ya veremos qué pasa por ahí. Tenemos que obligar a Sergio a ver Juego de Tronos, que lo dejó en la primera temporada. No, vi la segunda, vi la primera y la segunda. Pero es que me quedo dormido, es un culebrón al fin y al cabo. Disfrazado de dragones y de espada, pero es lo mismo. En vez de llamarse Antonio José o nombres así de telenovela, le ponen Tyrion y ese tipo de cosas. Pero es lo mismo. Y cuando lo puse, me gustó tanto que pagué la licencia para que un preso tuviera un nombre mío. Con eso te digo todo. ¿Qué me estás contando? Esto es como pagar una estrella, ¿no? Del cielo. Pero claro, puede que esa gente viniera del Colonial Marines y entonces al cambiarle tanto la dinámica les chocaría, ¿no? Puede del ser. Chiquito, del chiquito Alice. Dice Joel, Joel. Y digo, anda, no sabía. Pero bueno, está bien. Es el nombre en castellano. Bueno, es que Joel, yo no he escuchado mucho Joel en mi vida. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, mi primo se llama Joel. Pues me alegro por tu primo. Un saludete para tu primo. Hola, Joel. Hombre, pero si te compras una Play 4 en su momento y vendes todo, te compras algún juego de salida de los que tenía Play 4, no sé. Ahora no se me ocurre ninguno que esté bien, pero alguno habrá. El NAC, por ejemplo, el, no. El NAC. Que la división de la compañía en Nueva Zelanda ha anunciado oficialmente que ya no se van a distribuir más unidades de Play 3 en los comercios. Lo que significa que en ese mercado, en Nueva Zelanda, se van a poder comprar solo hasta que se acabe el stock que hay disponible. Me sorprende que en Nueva Zelanda se la quiten de en medio. ¿Y la europea? Tenía que ser hecho. Shenmue 3 es freestyle gaming by Yu Suzuki para todo el mundo. Action reaction. Sí. En serio, este juego es un postureo monumental porque ni el Tato ha jugado a Shenmue, tío. Que yo tenía Dreamcast y no jugué. Que no jugaba a nadie. Yo cada vez que veo esta noticia me viene a la cabeza la canción de Pinky Cerebro, tío. Genio malvado. Esto lo hicieron en el plan. Ahora que se olviden del juego y lo volvemos a poner y parece novedad y lo ve, compra más gente. Ya ves, sí. Con Pinky y Cerebro. Qué grande. Batallón Pluto. Hola, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo programa del Batallón Pluto, el podcast independiente sobre videojuegos. Os quiero contar algo antes de empezar ya con todo lo de hoy. Leí hace poco un comunicado de Bungie en el que confirmaban que Destiny pasaría a ofrecer micropagos en el juego a partir del 13 de octubre. ¿Qué está pasando en la industria? ¿No son suficientes los Season Pass, los DLCs y demás formas de obtener dinero tras el lanzamiento? Dejo la pregunta en el aire. Pero tampoco creo que haya que demonizar este modelo de negocio, ya que hay casos y casos. Pero ¿dónde están los límites? ¿Qué estamos dispuestos a pagar como usuarios? Quería empezar el programa con esta reflexión, porque estoy seguro de que cada persona que esté escuchando este podcast tendrá una idea diferente, e igualmente válida, y en fin, que puede ser interesante compartirlo. Dejo de enrollarme, os lanzo el guante a los oyentes por si queréis contar vuestra experiencia y presento a las personas que forman el Batallón Pluto. Es imposible, no puede ser. Bueno, Serenion, ¿qué tal? ¿Cómo has llevado esta semana? Hola, Ike. Si quieres que te responda a esto, 0,95 céntimos y yo te doy la respuesta. Bueno, no me hables de Iker, que no sé si has escuchado tú el nuevo podcast que ha hecho, él en su casa, Universo no. Iker. Pues está muy bien, ¿eh? Te lo recomiendo. No, pues lo tengo pendiente. Hoy es un día especial, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasa? Bueno. Ay, ay. No es para tanto. Hoy es martes 13 y hola, oyente. No lo inventas. Hoy es martes 10 y hoy es tu cumpleaños, así que nada, felicidades. Ya te lo hemos dicho en privado, pero bueno. Espera. Inception. Uy, martes 10? No es martes. Es sábado, pero se publicará el martes. Es que yo qué sé. El martes 13. Mira, rompe, tío, paredes ahí. Me has obligado a grabar hoy a una hora muy mala y estas cosas se notan. No se pueden hacer. Ay. Si hubieras querido grabar antes, deberías haber pagado 2,95€ de microtransacciones. Sí, tenemos que hacer micropagos también por aquí. Ay. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas tú? Bueno, pues esta semana he podido jugar bien poquito porque he estado con mucho curro. Aparte, he estado con un catarro de narices. Sí, se te nota. Pero bueno, ha llegado el fin de semana, me he recuperado un poquito, yo creo, y a dar guerra. Pues sí, hoy hay que dar mucha guerra porque traemos temas muy interesantes. De hecho, durante la semana iba saliendo cada noticia que yo pensaba, madre mía, el próximo programa que vamos a tener, ¿eh? Porque igual que ha habido veces que había una sequía impresionante, hoy no sé si vamos a dar abasto. Ya veremos a ver qué pasa, ¿eh? Una preguntita, sí, Sergio. Sí. ¿Se te olvidó pagar los 5,95 de rigor para que estuviera Vic otra vez? Buena pregunta. No, yo lo tengo todo en regla, lo tengo todo pagado. No sé si todos los que estamos aquí tenemos todo como tiene que estar. Pero bueno, no, que vi que esta semana tampoco ha podido estar. Ya veremos a qué pasa, que es de su vida, que es de la nuestra. Pero bueno, que lo tenemos aquí. Creo que ha muerto. Sí, ahora yo creo que sí que ha muerto definitivamente, ¿eh? Porque lo último que supe de él de forma así oficial fue: estoy jugando a Metal Gear y me he comprado la Play 4. Desde entonces no he vuelto a saber nada, ¿eh? Un día de estos entrará tu mujer y encontrará a Vic medio seco en un sillón con el mando de la Play 4 y el Share encendido. Oye, aquí lo mismo está dentro de la placa base de la Play, lo ha absorbido. Puede ser. Igual que escupe discos, absorbe Vicks. Ay, Dios mío. Nada, pues yo soy Sergio, voy a presentar esto y quiero aprovechar, igual que la semana pasada dije, está muy bien, hay que ir a ver La Visita, y creo que a alguien le sirvió, ¿no? Dijo, pues mira, pues quiero recomendar una serie, acabo de ver el primer capítulo, es American Horror Story, Hotel, la nueva temporada. Llegas tarde. Llego tarde, pero cuando he podido ponerme al día, la he visto. Vamos, nada más que hay un capítulo. Y promete, ¿eh? Es una paranoia buena. Pero hay que seguirle la y pista. Cuatro temporadas más. Sergio está viendo American Horror Story porque está Lady Gaga. Bueno, aparte, eso hace mucho, la verdad. Eso hace mucho. En fin, ya hablaremos la próxima semana a ver cómo avanza la serie, porque tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. No me enrollo más. Vamos con el sumario para avanzaros todo lo que os traemos en el programa de hoy. Las noticias de esta semana, como he dicho antes, vienen fuertes, muy fuertes. El anuncio de Far Cry Primal nos ha pillado por sorpresa, pero aún hay mucho que decir sobre el título. Además, tenemos la lista de juegos más vendidos en España durante el último mes. ¿Nos llevaremos alguna sorpresa? Y hay datos que siempre suelen llamar la atención, a menudo encuestas o estadísticas sin fundamento, pero otras, como la que ha elaborado Naughty Dog acerca de una de sus sagas más importantes, seguro que os sorprende. Y tenemos más, muchas más cosas. Viajamos a tierras exóticas para analizar Far Cry 4, aprovechando también los últimos acontecimientos de la actualidad, porque hay que rascar visitas, eso es así. Pero bueno, que esto no es todo, que vamos a acabar con una nueva microsección en la que vamos a destripar la banda sonora de juegos muy conocidos que en el fondo esconden más de un plagio. Y ahora sí que sí, comenzamos. ¡Comenzamos! Nada, como siempre vamos a hacer una paradita aquí en la que estamos jugando para comentar la que hemos estado dándole esta semana y me voy a saltar el protocolo una de tantas veces a lo largo del día de hoy porque, con tu permiso, Serenium, voy a ser yo quien empiece hoy y tiene un porqué. Y ese porqué tiene nombre también, se llama Star Wars Battlefront. Creo que de aquí todos hemos jugado a la beta, ¿verdad? Y a la Alpha... Lambda y a todo el mundo. Creo que hemos quemado más eso que tú el Destiny, tío. Sí, posiblemente, posiblemente. Pero por eso yo creo que es importante empezar en la que estamos jugando al Battlefront y ya luego el tiempo que nos quede, como sé que cada uno de vosotros también ha jugado otras cosas, lo centramos ahí. Yo voy a dar mi opinión primero, porque para eso me pidió el turno, y ahora seguro que entramos en polémica, porque... ha salido en Play 4, ¿no? O quizás no, yo creo que sí, yo creo que sí. Ha salido en Play 4, ha salido en PC, es hasta el 12 de octubre si no me equivoco, y lo que yo me he encontrado, así de entrada como titular, para mí ha sido un poco decepcionante, un poco decepcionante. Veníamos de juegos que yo creo que todos tenemos casi en un altar, el Battlefront 2, uno de los juegos que yo más horas le he echado y más me he divertido. Y lo que me he encontrado, claro, y muchos seguimos jugando, lo que yo me he encontrado con esta beta, dos escenarios, ¿vale? Entiendo las limitaciones, porque en fin. Pero el diseño de niveles es espantoso. Ya no te hablo de HOD, que ya hablaremos después, sino el otro es súper pequeño, muy pasillero, y al fin y al cabo no me ha gustado lo que he visto, porque ha sido bastante Battlefield. En mis temores hacia DICE se están cumpliendo. Es un Battlefield con skins de Star Wars. Que puede estar bien, pero no es lo que yo pedía. Eso por un lado. Exactamente. Luego también una serie de decisiones a nivel jugable que yo me cuesta entender, porque parece que DICE no tiene ningún respeto por las anteriores Battlefront. ¿Qué es eso de controlar los vehículos consiguiendo un objeto que está en el escenario, en vez de que esté en un hangar, como han estado toda la vida? ¿Qué mierda es esa? En serio. No sé, no me ha molado nada. Luego un montón de gente campeando... No sé, ese también entra el comportamiento de los jugadores, pero también les das pie con ese diseño de niveles. Yo no veo la esencia de Battlefront por ninguna parte. Y me duele porque además he estado pensando, digo, ¿qué es la esencia de Battlefront? Digo, a lo mejor es una flipada mía que me estoy dando. Pero para mí, que es mi opinión personal, siempre ha sido, yo qué sé, diversión en cooperativo, ¿no? Con mapas grandes que tú podías afrontarlo de distintas maneras. Pero es que aquí, no sé, no veo una identidad propia. No la veo. En absoluto. Estoy de acuerdo contigo. Claro, ahora estáis de acuerdo, pero por el WhatsApp, vamos, me dijisteis de todo. Eso es injusto también, ¿eh? No. Sí, fue así. Te dije que tenías tu parte de razón. No, no seas cerdo. No puedes hablar del WhatsApp aquí, que a los oyentes no lo pueden leer. Mentirosa. Bueno, ahora poniéndonos en serio. Sí. A mí el juego me parece que está bastante bien. El juego sin duda va a tener un 9 merecidísimo. Pero sí que es verdad que cuando ya... Que si tú has jugado previamente a Battlefront y te pones a jugar a este, te vas dando cuenta de esos puntitos. El escenario, el que tú mismo hablas de Zulu, es muy pequeño. La IA es pésima, pero pésima. Porque tú solo has hablado del multi, yo te voy a hablar también del single. Sí, sí. Eso la gente se lo tira muchas veces. También es muy importante. Entraré ahora, sí, sí. Pero vamos. Ya omitiendo la mierda de que no te acompaña. Pero es que los escenarios muy pequeños, tenemos Zulus, Tatooine, Hoth, muy, muy pequeños. El de Hoth es verdad que es más grande, pero aún así. Pero tiene trampa, con el Battlefront 2. Tiene mucha trampa. Claro. Hoth, porque es enorme, ¿vale? Hay un caos tremendo, pero en el fondo no hay nada. Es una explanada gigante. Igual que en el. Es que no se diferencia en ese sentido del 2. En ese sentido no ha habido evolución. Y es una pena. Es una pena porque me estás restando producto y me lo estás poniendo como que es una gran cosa. Y realmente es lo que tú dices, es una skin del Battlefield. Ojo, es una buena representación de Star Wars. El sonido es impresionante, los movimientos, las voces, es Star Wars puro. Pero eso era lo más fácil. Nadie dudaba de eso. A nivel técnico sí, es sobresaliente. Duda. Es que yo no lo dudaba, yo creo que ninguno, ¿no? Desde la primera cinemática, ¿te acuerdas que lo hablamos aquí también? Sí. Se veía venir. En fin, ¿qué ibas a de decir? De todos modos, luego tenemos que hablar de esos requisitos que pusieron. Sí, sí, sí. No hay que ser más gilipollas. Que al final lo tiré en alto con unos 660. hola, ya. DICE, hablando de los requisitos de un juego y pasándote por el forro con el mismo motor. Se suma a la moda, ¿no? Imperante hoy en día de poner unos requisitos mínimos por escrito en el papel que luego realmente no se cumplen. Gracias a Dios. Pero, sí, gracias a Dios. No sé, a ver, técnicamente sí. No sé cómo iba a tirar eso. Es sobresaliente, pero no sé si habéis fijado los modelados en tercera persona que siguen dando lástima. Ya lo daban en los Battlefront en el primero y en el 2, pero es que sigue, ¿eh? Sigue dando lástima. Y tú ves a Luke Skywalker, las animaciones, y es terrible, terrible. Fijaos si podéis, porque canta muchísimo. Hay vídeos en YouTube que de gente que lo ha recopilado en un solo vídeo y canta muchísimo, muchísimo. Y así, a dato importante, la tercera persona en este juego es infinitamente peor que en el Battlefront 2, pero infinitamente. No se puede jugar. En el Battlefront 2 yo mismo estoy acostumbrado a jugar en tercera persona. ¿Entiendes? Pero es que aquí no se puede. Claro. Y el sistema de recarga es absurdo. Es absurdo. Se me parece mucho a Gears of War. No, el sistema de recarga es idéntico al de Mass Effect, al 1. Que es cuando se te calienta el arma, tienes que esperar a que se te enfríe y tal. ¡Por favor! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Pero es que son armas láser. En el fondo no tienen munición. ¿Qué haces para que la gente no vaya a ráfaga limpia? Bueno, no quiero desviarme mucho, pero en Mass Effect 2 lo explican claramente y te lo ponen hasta en el códice con munición térmica, ¿sabes? Vale. Que bien podrían hacerlo. Luego está el tema que tú has comentado así de soslayo y ya podemos entrar, que es el modo supervivencia, que es como el single player, por decirlo de alguna manera, que es como un modo horda, que te cargas a los enemigos por distintas oleadas. Que eso, yo creo que en pantalla dividida, tiene que estar muy bien, ¿eh? Promete bastante. Solo a mí me parece muy fácil, sí. Muy fácil, sí, muy facilísimo. Lo que más dificultad te puede crear son los andadores, los AT-AST, y tampoco, porque en cuanto consigues un lanzagranadas o algo así, van fuera. Sí. Y no sé, toda esta sensación de que es un Battlefield también creo que es por el tema de las clases. Aquí no hay clases realmente, o la beta, no he visto clases. Es ir subiendo de niveles, ir desbloqueando, comprando cosas. Supongo que está hecho para alargar la vida del multijugador, ya que es lo único que tiene, pero tú te pones Battlefront 2 y tú dices, bueno, tienes al soldado raso, tienes al soldado especializado en misiles, ¿sabes? Y aquí no, aquí también es de cuantas más horas le eches al juego, naturalmente, más equipación vas a tener a tu alcance. Sí, en la beta incluso ponía que estaba capado, el tema de, me imagino que será, pues, personalizarte todo, ¿no? Todo el equipamiento. Desde casco hasta, yo qué sé, una especie de semifalda, como un faldón a lo Destiny. Yo pienso que la versión final sí que eso estará mejor hecho. Sí. Es que claro, nada más que multijugador, no sé si como juego completo no va a llegar a cansar, como puede ser Titanfall, que al final, muy desangelado, te acababas aburriendo, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa. Aitor, ¿tú dónde lo has jugado? ¿En PC o en Play 4? Yo lo intenté jugar en mi portátil, pero era imposible. Cada 3 segundos se me pillaba durante 5 o 6 segundos y aprovechaba la peña para matarme. Entonces lo di por imposible. Entonces, bueno, tuve que ir a casa de un colega mío que tiene una 770 y de nota. Y lo jugué allí, lo jugué con mando y la verdad es que se nota un montón que estás en clara desventaja con los que juegan con teclado y ratón. Sí, de hecho, ya te digo, yo sí que lo he jugado en Play 4, creo que Serenium lo he jugado en PC, y con el mando, bueno, aparte de que siempre hay gente que es buenísima, que llegas a la beta, que ya son 3 días de beta, pero es que la gente en el primer día ya, vamos, le ha echado 500 horas, no sé cómo, ¿eh? Sí, porque sí. Para bajarse 7 gigas o 10 gigas... Pero que sí, que el mando se nota la diferencia, ¿eh? Luego yo lo he jugado en PC y el ratón, lógicamente, en este tipo de juegos se nota muchísimo. Pues tú que lo has jugado en las dos plataformas, te quería preguntar si en la de Play 4, al ser un sistema preparado, o sea, preparado, es el ecosistema para mandos, si esa versión tiene ayuda de tiro, porque no sé si, es que no me he fijado bien, pero el de PC no tiene ayuda de tiro. La versión de Play 4, a lo mejor... Me estoy colando porque es algo subjetivo a veces si no te fijas. Yo creo que sí que tiene autoapuntado, ¿eh? Porque yo me he fijado en varias ocasiones y yo juraría que sí que tiene. Que esto también depende mucho de la persona, ¿no? Hay personas que lo prefieren, personas que no. A mí me viene bien, la verdad. Pero entiendo que puede ser un caos. Otra cosa que me he dado cuenta de la interfaz es el tema de cambiar de primera persona a tercera persona. Es solamente un detalle. Pero yo pensaba que lo podrías hacer durante la partida en tiempo real. En el sentido, le das un botón y ya está. Pero no, te tienes que meter en el menú y cambiarlo. No. Sí. Error. ¿Ah, no? En PC sí se puede. En PC sí. En PC. Pero en Play 4 no. Play 4 no hay tantos botones, parece ser. No, pero no. Claro, es que si juegas en PC con mando, el mando no tiene ningún botón para cambiar de... ¿Ves? De no, primera a tercera, ¿eh? Y también te digo, con mando se juega infinitamente peor también. No, es de estos juegos, es de estos juegos que con mando te sientes tosco. Es lo que digo, el ecosistema está preparado para ratón y teclado. O sea, eres un intruso si juegas con mando. Es un Battlefield al fin y al cabo. Porque yo lo probé, yo lo primero que hice fue, vamos a probar el mando a ver qué tal, porque hay juegos que... Tú lo pruebas con mando y sin mando y es más orgánico jugar con mando, pero en este, ni de coña. Sí. A mí me gustaría, así un poco para cerrar el tema, que os mojarais. Sé que es muy pronto, pero bueno, también es parte de la gracia, ¿no? Luego escucharnos con el tiempo. ¿Creéis que puede ser un candidato a GOTY? Candidato, ¿eh? Hombre, candidato quizá, pero... No. No, ay, espera. Ay. Candidato quizás, pero GOTY no va a serlo. Porque es que tenemos demasiado. Demasiado. Quizás pueda ser de los mejores shooters del año. No te lo niego. Que vaya a ser el mejor juego. Ni de puta coña. Ahí está Fallout 4 que sale dentro de un mes exactamente. ¿Sabes? Ojo, como te salga rana el Fallout 4, me voy a reír en tu cara. Ya veremos. Hombre, a ver, yo pienso que si lo encajamos en su propia categoría, en shooter, pues lo mismo, seguramente sí, ¿no? Esté entre los nominados. Quién sabe, a lo mejor pueda ganar mejor shooter del año, no lo sé. Pero para GOTY es que no lo veo. Es que, ¿qué cogemos? ¿3, 4, 5 mejores juegos del año? Es que ya están ocupadas esas plazas. Es que tenemos jugadazos este año. Y además siempre juegan desventaja. Todos los shooters, si os fijáis, ¿cuántos shooters han sido ganadores de un GOTY? Shooter 100% el puro. ¿El COD 4 puede ser? ¿Puede ser? ¿COD 4 o no? No sé. Pero muy pocos, ¿eh? Ya se me va la contadísimo. Y si encima le sumas el factor multijugador solo, no sé. Yo creo que eso a la prensa tampoco le hace. Ese es el problema. Mucha ilusión, ¿no? Yo te digo, en mis porras, el último shooter que estuvo como juego del año fue Gears of War 3. Y no ha llovido nada. Y no ha llovido nada. Ya ves. Pues ya veremos a ver qué pasa con el juego. Por ahora yo creo que sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, es cierto que va genial, técnicamente sobresaliente. El factor nostalgia está ahí, eso no lo hemos nombrado, pero bueno, Serenium, tú has hecho mención a la música, a cómo está recreado todo, eso es un hecho. Pero ya veremos si a nivel jugable nos vale o si se han equivocado al nombrarlo con el título de Battlefront. Podían haberlo llamado Star Wars Shooter 33, yo qué sé, alguna cosa. Podrían haberlo hecho perfectamente. Y atentos a los DLCs, a ver con qué nos sorprende EA. Sí, sí, sí. Porque creo que ya hay uno anunciado, de estos que te dan con la reserva. Así que, es un tema muy delicado. Pues nada, vamos a dejarlo entonces aquí. Serenion, ahora sí que te doy el turno de palabra. ¿De qué juego nos vas a hablar hoy? Devuélveme mi turno. Venga. Bueno, pues en principio yo iba a hablar de un jueguito así bonito que se llamaba Disney Infinity 3. Pero ayer salió la expansión de Civilization Billionaire. Que creo que ya el año pasado hablé de él y lo dejé muy bien. Uh-huh. A no ser que me estés flipando y no haya hablado, porque yo todos los días lo ponía en el guión, pero bueno. Sí, siempre hablas de lo mismo. No te sorprenda. Pero bueno, ayer salió la expansión Rising Tide. Para aquellos que no sepan lo que sea Billionaire, hola, no sabes lo que es un Civilization, lo siento, no eres persona. Es un juego de rol, de estrategia por turnos, en el que cogemos una civilización el año desde sus inicios hasta una edad bastante avanzada. Concretamente, la subsaga Billionaire en el espacio es como el heredero espiritual de una saga antigua que se llama Alpha Centauri. Sí. ¿Vale? Y claro, cuando salió, la comparación era obvia. Lo iban a comparar sí o sí con el Civilization clásico y salía perdiendo. Pero Ahora le han añadido un par de factores. Uno, la diplomacia bastante aumentada. Es súper interesante ahora. Tienes tus tratos, tus pactos. Lo que haces aquí a lo mejor al otro no le interesa que se lo hagas a otra persona. Bastante interesante. Y además añade una cosa que a mí me parece una chulada. Puedes construir ciudades en el mar y las puedes mover. ¡Ostras! ¿Quién no quiere vivir en una ciudad flotante en medio del Atlántico? A mí me daría miedo. Pero mira. Normalmente en estos juegos las ciudades crecen en base a la cultura que generes con esa ciudad, ¿no? Algo muy lógico. Sí. La gente viene a tu ciudad cuando tu ciudad llama la atención. Pero no, en el mar se crece mediante el movimiento. Si tú te mueves una casilla, tomas las tres siguientes casillas. Eso cambia por completo el juego. Porque no es lo mismo tener una ciudad que genere cultura a tener una ciudad que se mueva por el mar. Todo el mar del juego se ha reinterpretado. En cada casilla del mar hay cosas nuevas, hay enemigos, hay plancton, hay algas, hay de todo. La verdad es que el juego ha dado un giro que, si bien no es de 180 grados, sí que te puedo decir que está tomando una dirección completamente diferente a lo que es la saga canon de Civilization. Uh-huh. Es muy recomendable. Quería, quería hacerte una pregunta que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, voy a meter la gamba, pero todo bueno, para eso estamos. ¿Tiene algo que ver con Anno, con la saga o con el último juego que han anunciado? ¿O no tiene absolutamente nada que ver? No, vale. Anno es de Ubisoft y esta es de Firaxis. Sí, pero de estilo de juego o de... Y ya con eso lo ha dicho todo, ¿no? Ya con eso lo ha dicho todo. No, tampoco, este es por turno. Es otro rollo. Anno también es un juego muy recomendable, ojo. Yo tengo pendiente ahí el anterior, que también tenía el rollito este de los mares y demás. Pero bueno, al caso. Muy, muy recomendado. Uh-huh. Pues habrá que seguirle la pista. ¿Y cuándo, o sea, qué es lo que ha pasado recientemente para que nos lo traiga aquí? ¿Que se ha actualizado? Porque dijiste que está de actualidad, ¿no? Yo lo tengo comprado de ahora, no sé, desde que lo anunciaron, hace menos de un año. Es un juego que me gusta mucho esta saga. Entonces, salió justo ayer. Y es lo que digo, vamos a romper la cuarta pared. Lo tenía en el guión, el Infinity, pero dije que va, me acaba de salir esta joya. ¿Cómo no voy a hablar de ella? Y nada, salió, es lo que digo, salió ayer. El jueves ya lo pude actualizar. Y creo que le habré echado ya 10 horitas. 10 horitas en un día o así. Está bien. Poco. Unos turnitos. De un turno más y lo dejo, son drogas. Pues ya han desfilado varios juegos de este estilo, de estrategia. Vamos, que lo has traído tú aquí para comentarlo. Al final del año tendríamos que ver cuál ha sido el mejor, ¿eh? Buah, si yo te contara. Por cierto, ahí rompiendo The Crusader King, aquel maravilloso de tantos DLC. Hoy Greenman Gaming, por mi cumpleaños, me regaló 5 euritos y me lo gasté en otro DLC del Crusader King. Algún día tendré los 200 DLCs que tiene ese juego. Vaya locura, ¿eh? Vaya locura. Bueno, pues... Y cuando compre el último saldrá el Crusader King 3. Seguro. Pues vamos a darle el paso a Aitor, a ver de qué juego nos habla hoy. Bueno, antes de hablar de lo que he estado jugando, solo quiero decir una cosa. ¡Qué chungo es el Alien! Por favor. He estado siguiendo jugando Dios. Flipante. Bueno, pues esta semana yo quiero hablaros de Mario Maker. Yo no sé si vosotros lo tenéis. Que va. Ojalá me caiga esta noche. Tuve que sacrificarlo por el Metal Gear, creo, ¿eh? Creo que hiciste bien. Es que bueno, además salió un 11 de septiembre, ya daba mal rollo, no es por nada. Sí. Sí. La verdad. Bueno, pues ya va a ser un mes que salió y nada, voy a hablar de mi experiencia durante este mesecillo. Para el que no lo conozca, pues es un juego de Wii U que conmemora el 30 aniversario de Super Mario. Y es un juego que se divide como en dos modos, ¿no? Tenemos por un lado una herramienta de edición de niveles y por otro lo que sería pues, un juego de plataformas de scroll lateral de toda la vida de Super Mario. En el apartado de la herramienta, pues nos encontramos con una aplicación potentísima, sencilla, súper fácil de aprender. O sea, que aprendes progresivamente a cómo hacerte un nivel. Uh-huh. Te pones con el gamepad, con el lápiz... Empiezas a arrastrar cosas, elementos al mapeado y en 3 o 4 pasos ya tienes para testear un nivel. súper sencillo. Cuenta con cuatro estilos. Tenemos Super Mario, Super Mario Bros. 3, New Super Mario U y el Super Mario World. Y un montón de escenarios, tanto al aire libre, el castillo, mundos subacuáticos. O sea que hay muchísima variedad para nunca encontrarte el mismo nivel, ¿sabes? Puedes meterle efectos de sonido, el desplazamiento de la pantalla. Lo típico que yo lo llamo las pantallas que te comen, ¿no? Que va avanzando ella solo automáticamente para la izquierda. Sí. Y es una lucha contra ella, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Que están muy chulas y da un poquillo de tensión. Regulador de tiempo, o sea, está muy, muy completo y es muy potente por lo sencillo que... No sé, yo supongo que para el iniciado, ¿no? Para la gente que por primera vez se acerca a un editor, cumplirá. Pero uh-huh. ¿Tan completo lo ves para, por ejemplo, plantar cara a un Little Big Planet, por ejemplo? Eso mismo iba a preguntarte yo. Es que esa es la clave. Creo que aún le faltan cosillas y no sé si lo harán por DLCs de pago o no de pago. Asunto. Pero creo que sí, que le faltan cosillas. Es que me da la sensación de menos alguna cosa. Que eso, que Nintendo va con retraso, ¿no? Incluso en esto, que lo podía haber hecho hace muchísimo tiempo, se hubiera ahorrado trabajo porque la gente te hace el juego prácticamente y se hubiera marcado un tanto. Pero no sé. Claro, es que cuando yo había anunciado estos de los estilos, iba a ser el New Super Mario U, que yo no tengo, yo no lo he comprado, yo dije, vaya, toda esa gente que se gastó, pues yo creo que todavía sigue por 30 o 40 pavos en las tiendas. Sí, está más caro. Y digo, esa gente, ¿cómo se sentirá ahora cuando pueden, por el mismo precio, jugar a ese juego también y a otros tres más? Sí, es que es increíble. No solo eso, Velasquillo. piensa que no solo es ese, sino el Infinity también es otro creador de juego de plataformas, pero en 3D, sí. Tanto Infinity como Little Big Planet creo que le dan 30 vueltas a Mario Maker. Yo no me lo he comprado, de hecho, a lo mejor me cae de cumpleaños, pero no me lo he comprado porque sé que va a estar más limitado que los juegos a los que ya estoy acostumbrando a jugar. A mí lo que me sorprende en estos casos es la comunidad, cómo con pocas herramientas son capaces de hacer auténticas locuras. Ese yo creo que es el mérito, más que el de Nintendo, porque yo eso lo he corroborado, me he metido sobre todo en Medistation, en los foros, y había una encuesta que hizo un usuario que preguntaba a la gente, ¿cuál es el mejor editor de niveles que habéis jugado, no? Y estaba Little Big Planet, Super Mario Maker, bueno, pues Little Big Planet barrió por completo a Super Mario Maker, yo creo que ahí no hay mucha duda, ¿no? Pero es un juego que salió hace, yo qué sé, 10 años, el primer Little Big Planet. 10 años. Sí. No sé, podía haber hecho mucho más, ¿no? Pues más por el 30 aniversario. Vaya. Es que encima, no sé, si te lo venden con el juego entero, con un Super Mario entero, y después te dicen, oye, tiene un creador de niveles, pues la gente lo hubiera apreciado más. Pero es que, ¿qué te trae? ¿100 niveles cortos? No, menos. ¿Y cómo son? ¿Y cómo son esos niveles? El juego te viene precargados o como lo queréis llamar. No sé si son unos 70 niveles o algo así. Los 8 primeros o algo así son como demostraciones de lo que vas desbloqueando. Por ejemplo, empiezas con lo básico, ¿no? Los bloques, el suelo, tal cual. Cuando desbloqueas, yo qué sé, por ejemplo, los cañones con los bilbala, pues hay un nivel en el que hay bilbalas para que veas cómo se comportan. Los bilbalas rojos, los normales negros. Y luego, pues, hay niveles. No son muy complicados, la verdad, los que trae. Se superan bastante fácil. Es más que nada para que tú cojas, creo, ideas. Tutorial. Exactamente. Para luego tú hacer tus niveles y compartirlos con la gente online. ¿Ustedes creen, al igual que yo lo creo, que este juego está más enfocado a la generación youtuber que a nosotros? Es que YouTube está lleno de cosas de Mario Maker. Claro, piensa, en unos minutos haces un escenario, lo grabas y lo subes a YouTube. Es que parece que está hecho para eso. Sí, incluso hay por ahí un juego en internet, no sé si lo conocéis, se llama Unfair Mario o algo así, que es como un Mario para trolear, que hay bloques invisibles donde no te lo esperas y tal y cual. Y eso en YouTube hay montones de vídeos de eso. Yo creo que Mario Maker sigue como... ¿Esa escuela? Sí, sí. El troleo puro, pero también... ya lo hablamos cuando fue el torneo de los mundial de Nintendo. Sí, sí, sí. Yo lo dije, este juego me lo voy a pillar solamente por los loles. Claro. Y por las risas que me echaba esta noche. Sí, eso es lo que quiero decir, que ha tenido muchísima publicidad, pero no solamente por parte de youtubers, de prensa y tal, sino incluso por parte de creadores, ¿no? Eso de juega el nivel del creador de Rayman, del creador de Castlevania, que por cierto, he visto el nivel y era un poquito cutre. El de Castlevania, pero bueno. El de Castlevania, no el de Ansel. Ansel es un artista. Respeta ya, Ansel, ¿eh? El otro no. Hablo desde el de Castlevania. Pero bueno, yo ahora sí que así, un poco para cerrar y no extendernos demasiado. Aitor, ahora que tú has jugado a este Super Mario Maker, ¿cuál crees tú con tu bola de cristal que va a ser el siguiente paso de Nintendo con Mario, con la franquicia Mario? Después del editor. A ver, es que tenemos, yo veo dos vertientes de Mario. Por un lado tenemos los Mario 3D, que podría ser el 64, el Galaxy y tal, que yo creo que ahí todavía va a haber algo. No sé si para Wii U o para la siguiente, pero un Galaxy 3 o que se llame de otra forma, pero un colectatón va a haber. Ojalá. Para los dos de lateral... Es que no lo sé, no sé qué van a hacer. Dijo Miyamoto hace poco que iba a cambiar la cosa, que iba a haber un nuevo planteamiento sobre eso. Yo creo que Nintendo se puede dar cuenta ahora, viendo los niveles que está haciendo la gente, que ha cambiado un poco lo que es el Mario Bros., el sistema de Mario, o sea, la jugabilidad de Mario Bros. Antes, o lo que hacía Nintendo era, te cogía un nivel, tenías que pasártelo de izquierda a derecha, ¿no? Lo más simple, ¿no? Sí. Llegar hasta la bandera. Y me he dado cuenta que la gente está creando niveles metiéndole como puzzles, como dividiéndotelo por salas a lo Zelda. Y ¿entendéis? Verticalidad, mucha verticalidad. Verticalidad, uso de muchas puertas para, claro, crear como especie de salas cerradas en la que tienes que resolver como un acertijo para pasar a la siguiente, hasta el banderín. No sé si eso y Nintendo se puede inspirar en eso para hacer próximos Marios. Desde luego es que interesante. Tarde, de todos modos, porque el género indie ha tirado desde sus inicios técnicamente de ese estilo de plataformas con bucles, pero yo creo cerradas y demás. Que nadie puede dudar de que el diseño de niveles de un Mario está muy superior claro. que el de otras plataformas similares, ¿eh? Más que nada porque ellos han creado el género prácticamente. Y nunca perdiendo la simpleza para que pueda jugar todo el mundo. No vamos a poner aquí un Mario. Ese de, es el gran desafío. Yo que sé. Pues cerramos ya entonces la que estamos jugando y nos vamos a ir a la actualidad, que hoy tenemos mucho que debatir. Las noticias. Y abrimos con el anuncio de Far Cry Primal, como queráis llamar, que es la nueva entrega de la saga desarrollada por Ubisoft Montreal en colaboración con Ubisoft Toronto, Ubisoft Shanghai y Ubisoft Kiev. Lo que se sabe es que se va a ambientar en la Edad de Piedra, donde vamos a encarnar a un cazador llamado Takar, y el lanzamiento está previsto para el próximo 23 de febrero en One, PlayStation 4 y en marzo de 2016, un mes después, para PC. Hay que decir que el anuncio se hizo de una forma bastante... mi opinión, mala, como suele hacer Ubisoft. Te pone una página, te pone un dibujo así con zoom... Que aquello era un cachondeo. Mucha gente durante horas viendo esa imagen, escuchando el soniditos, streaming ese. Ubisoft el streaming. Lo filtra. ¿Por qué los turcos filtran todo, tío? Porque los turcos saben del tema. No, pero lo que sabemos de Far Cry Primal es muy poco. Pero yo me pregunto, o espero, más que nada es un ruego. Ojalá sea una expansión del 4 como Blood Dragon lo fue del 3. Sí. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Yo también lo espero. Vale. Además, me hace pensar eso, que no sea Far Cry 5. Hombre, lo hemos debatido a veces aquí, ¿eh? Que hay muy poco tiempo de diferencia. El desarrollo para un Far Cry 5, no sé si pueden dar el paso, ¿eh? Muchos reciclaron del 3 al 4. Muchos reciclaron. Vale. Ahora voy a hacer yo mi wishlist. Quiero dinosaurios, quiero armas de fuego contra dinosaurios, quiero montar dinosaurios... Y hola, quiero muchos dinosaurios en el juego, tío. Pero tío, no. A mí esto de que se sumen a la armas moda... ¿Armas de fuego? Y que eso que se sumen a la moda actual de todo dinosaurio como el Ark... No, me cansa. Y luego lo que tú has dicho, Aitor, armas de fuego, a ver cómo lo meten, qué justificación le dan. No, no, no. No lo han hecho Con con Dino picas, Crisis, con arcos. Turok y cosas No, así. no. Yo qué sé, ¿eh? Yo qué sé. Pero a mí el tema no me hace mucha ilusión, ni la ambientación ni cómo lo pueden Vale. enfocar, ya veremos. No, yo te digo, ahora poniéndome serio, a mí sí que me llama bastante la atención, porque otra cosa no han, no, pero han demostrado claramente que con los Far Cry tienen imaginación y se lo curran bien. Así que yo espero un, vamos, joya. Yo espero una joya de esta gente. Y seguramente Ya. sea, no una joya, sino una super joya. Bueno, tenemos hoy el análisis de Far Cry 4. Luego lo comprobaremos a ver cómo salió el Bueno. 4 y ya veremos el Primal este. Pero yo solo espero que no haya que subirse a atalayas y torres de radio, por favor. No. Eso fuera. No lo aguanto. Ya veremos qué Qué pasa. poco espíritu tiene. Lo que Sí. seguro que van a mantener, vamos, Oh. eso es obvio. Es que vamos, un Smilo donde saltan de encima y tú convirtiéndote en Power Ranger ahí y volviéndote loco. Lo que espero es que se la curren bien, que no sea como en los anteriores, que era darle un botón, rajabas al animal y ya está. Aquí sea una caza a lo Monster Hunter. Dios, cómo flipáis, de Saca el verdad. cuerpo de Velasco. Dios. Por favor, saca el En cuerpo de cuanto he acabado de Velasco. decir la frase, me he arrepentido un poco. Sí. Ay, Dios. Ya Sergio se está imaginando un tigre de dientes de sable de color rosa, con pelos y cresta Ay, Dios, y sí. cantando como un mono y. No sé, ya veremos a ver qué ocurre. A mí la primera impresión no me ha convencido, le doy el beneficio de la duda, porque hay que ser objetivo y ser prudente. Pero no sé si era la mejor ambientación que podían darle, ¿eh? Porque a mí algo así rollo feudal, o en China o en Japón, me hubiera molado más. Puestos a decir tonterías, la verdad. Yo la encuesta, cuando, ¿recuerdas la encuesta que pasaron el año pasado de, oye, Sí, ¿qué sí. hacemos el próximo Far Cry? Yo fui de los que puso dinosaurio. Tengo los datos, tengo datos. Y resulta que la de las menos votadas fue precisamente esta, la de la edad de piedra o de la prehistoria. O sea, fíjate tú el caso que le habrán hecho a la encuesta, que se la han pasado por ahí. En fin, Pero porque es yo tengo Ubisoft. contactos ahí dentro y llamé personalmente a Toronto y dije, lo haces de este punto. Y me hicieron caso. Hombre, lo bueno que va a tener Casi. este juego es que el malo molón seguramente sea el jefe de alguna tribu con una calavera en la cabeza. ¡Oh, joder! Eso es lo Yo qué primero que sé. imaginé. Un negrata con una calavera. Y luego, ¿habéis fijado de que no hay ningún neandertal que sea feo? Todos, o sea, ninguno tiene la mandíbula así para adelante, ni... Están de peluquería todos. Espérate. Sergio, te voy a romper un mito. Venga, Así, ay. niño con ca aquí el niño con carrera tirándose a la piscina. Uf. En la edad de piedra no había neandertales. A Era ver, ya me da Homo igual sapiens. lo que hubiera. Seguro que había algo. Eran. En fin, nada, ya que me has roto el chiste, ya no tengo nada que hacer. Vamos a pasar de noticias y ya veremos a ver qué pasa con Far Cry. Anda. Tenemos que hablar, así que nos vamos a España después de pasar por los estudios franceses de Ubisoft. Y es que la Asociación Española del Videojuego ha publicado la lista de los más vendidos, de los juegos más vendidos durante el pasado mes de septiembre. No sé si habéis podido ver la lista, no hay ninguna sorpresa. No, Pues te lo quiero que resumo. me sorprenda. Tenemos FIFA 16 Pro, FIFA, la edición deluxe. Tenemos Super Mario Maker en el puesto número 8, Super Mario Maker. Y cierra la lista Metal Gear Solid 5 en el número 10. ¿Dónde está Destiny? No hay Destiny. De hecho, no hay ni un solo juego de One Entonces, ya puestos. Todo de Play 4, Play 3 y Wii U. posiblemente todos los Destiny vendidos en septiembre los haya comprado nuestro querido oyente Frank. No lo sé, ¿eh? Pero Me lo imagino aquí ahí con la casa llena. yo ¡Wow! saco ¡Solo varias yo Destiny! saco varias cosas de esta lista que han publicado de los 10 más vendidos. Lo primero que aquí todo el mundo es territorio Sonyer. Eso es así, eso se sabía, no es ninguna novedad. Y luego ¿Sabe? también que FIFA sigue en lo más alto, pero el Pro, oye, cuidado, posición 5 y 6 de la lista, ¿eh? O sea que el Pero son Pro los canis, no tío. ha quedado tan mal, pero está el Son los FIFA. canis, porque después juegas al pro y dices, ¿esto qué es? Esto qué es, parecen los personajes del SmackDown en un campo de fútbol, tío. Todos lentos, ahí todos gordos. Es un poco triste que solo sean cuatro títulos Sí. los que copen 10 puestos, o sea, increíble. Pues fíjate, y además un mes que septiembre ya ha venido con cosas importantes. Y porque no ha habido Pokémon, ¿eh? Porque normalmente Pokémon, Yokai Watch, todas esas mierdas están siempre ahí arriba, ¿eh? Ya. No, bueno, yo he hecho de menos algún título de Nintendo 3DS, que se ve que poco a poco ya... Un Inazuma. Se va perdiendo, ¿no? Sí, un Inazuma, el Animal Crossing, que siempre está, independientemente del tiempo que haya pasado. No sé, no la veo en la lista. No sé. Llama la atención. Es raro, sí. Cuando salga Fire Emblem lo volverá a copar. No sé qué decirte, ¿eh? En el último fue una excepción, ¿eh? Pero Fire Emblem no la veo muy vendedora. Estoy jugando otra vez, tío. Me alegro por ti. Pues nada, seguimos con otra noticia muy interesante. Phil Rogers, el CEO de la División Europea y Norteamericana de Operaciones de Square Enix, ha hablado con el medio norteamericano Game Informer sobre las traducciones para Occidente. Repito, tenemos a un ejecutivo muy importante de Square Enix hablando sobre las traducciones. Y esto es lo que tiene que decir. Cito textualmente. Creo que el fijar campañas de financiación colectiva para lograr un presupuesto para una traducción sería una idea muy interesante. Lo que queremos es satisfacer a nuestros aficionados. Además, creo que ellos son muy racionales. Entienden cuando explicamos las cosas, los motivos que tenemos para hacerlas. Saben que el tema es complejo y caro. No es tan fácil como usar el traductor de Google. Si los fans fueran capaces de apuntarse a algo y decir así que hay una demanda absoluta por un producto, entonces podríamos ver los objetivos y las metas y ver si podríamos conseguirlas. Me encantaría ver si eso funcionaría. Vamos, que Phil Rogers lo que propone o le gustaría es ver un Kickstarter o un sistema de financiación para las traducciones aquí en Occidente, por parte de los fans. ¿Qué os parece? Pon el PEGI 18, porque ahora me voy a lucir. PEGI 18. Velasco, vamos a alquilar una plancha para hincar los huevos de este cabrón encima. No, toca... ¡Qué cabrón, tío! O sea, no, ¿quieres que te venda un juego en español? Pues págame primero. ¡Hijo de puta! ¡Como si estuviera pobre! ¡Oh! No sé, a mí, sobre todo una compañía como Square Enix, ¿no? Que hay tantos productos que nos han llegado aquí en malas condiciones. Se me ocurre, por ejemplo, el Kingdom Hearts, tío. Por ejemplo... Dissidia, yo qué sé. Dream Drop Distance. Tantos títulos, ¿no? El Dissidia que estaba a medio camino de traducir y no traducir, con partes en español y partes en inglés. El Dream Drop Distance que ni siquiera lo tradujeron. Un juego tan importante como un Kingdom Hearts. ¿No lo traduce? ¿Con qué huevos, tío? ¡Qué huevote! Final Fantasy VII. Y además... Lo que nos faltaba entiendo, que las compañías grandes hicieran Kickstarter. Es que fíjate, y entiendo que es, al fin y al cabo, dar dinero para algo que debería ser un derecho. En fin, es un tema muy delicado, ¿no? Pero ya eso en Alemania no lo dicen. Sí. Está claro que últimamente las compañías piden dinero por todo. Entre los micropagos, esto, los DLCs... Es que es increíble cómo dinero por todos lados. A ver, lo que sea, será lo próximo. Además, que es que todas las semanas siempre hay algún caso o de Kickstarter o de... De huevón. De situación que me deja descolocado porque no esperaba este tipo de movimiento o de comentario por una empresa con tantos años como Square Enix. En fin, es llamativo. No digo que sea necesariamente malo. Es cierto que es la oferta y la demanda. Si tú ves que hay un número suficiente de usuarios de un país que quiere un producto, te animas a lanzarlo. Por lo menos das la oportunidad, ¿no? Que ahora no. Ahora se basan en estudios de ventas y ya está. Pero vamos a ver. Yo ahí te doy la razón, pero coño, por lo menos no vengas después haciendo mofa y diciéndonos no, si quieres que te lo traduzcamos, métete en un Kickstarter. Porque eso es de hijo puta. Sí, desde luego... Yo no sé dónde tienen los estándares de calidad cada compañía, pero yo pienso que una traducción, por lo menos, a los 5 idiomas europeos, mínima tendría que ser en todos los juegos, en los tiempos que estamos. Y sobre todo en compañías grandes como son Square Enix. No solo eso, tío. Hay juegos que te los traducen hasta al polaco o al ruso, que tienen venta minoritaria y después no te lo traen al español. Y no te hablo de empresas pequeñas, no. Ya te hablo de empresas medias o grandes. Gente como Paradox Studios o incluso un caso que hubo no hace mucho de... Joder, ¿qué empresa era? Creo que era... Sergio, ¿cómo se llaman los de Borderlands? Gearbox. No, 2K, me refiero. 2K. Ah, bueno. Distribuidora. Que ha traído juegos que no los trae en español, pero va y los trae en idiomas random, en plan polaco. que... Ya. Pero es que... No, no sé. No sé, tío. Pero es un tema dicen, muy... No, es que en España... Muy controvertido. Pero después tiene los huevos de decirte, no, es que en España se piratea. En tu puta madre se piratea, hijo de... Pero ya te digo que se el tema... Se me ensucia la boca. Lo siento, pero es que es muy delicado. Yo no puedo decir tampoco otra cosa porque es que es así. Luego... traen los productos a lo mejor traducidos y primero a los traductores les pagan una mierda y en vez de traductores también meto a los dobladores, a todos los que hacen doblaje de videojuegos y de películas, supongo que aquí también entra en colación esta huelga que ha habido estos días de sí, que se han metido los actores de doblaje. Claro, lo que te quiero decir es que ya no es solamente lo que hay de cara al consumidor, sino lo que hay dentro, las condiciones laborales que tienen. Ahí se suman, oye, muchas cosas. Quiero saltar un momentito para hacer solo un comentario acerca de la huelga. ¡Qué miedo me da! Las voces que va a traer Fallout 4 después de la huelga. No, pero según tengo entendido no va a afectar a ningún título que vaya a salir próximamente porque todas esas voces están grabadas de hace ya tiempo. O sea que parece ser que a ningún título grande al menos va a afectar. A ver cuánto dura la huelga. Otra vez a Bart Simpson en todos los lados. Que ya hay españoles que saben cómo acaba Fallout 4, ¿eh? Hay que entrevistar. A nadie le importa cómo acaba Fallout 4. Todo lo que queremos saber es cómo va a estar Boston. Y vamos a meternos en todos los colegios. A robar juguetes. Bueno, nos quedamos aquí. Venga, vamos a cambiar de noticia. Y ahora vamos a hablar de Naughty Dog, que ha explicado en una entrevista algunos de los motivos que impulsaron a la compañía a llevar a cabo la remasterización de Uncharted. Que por cierto, yo la tengo y hablaré en alguna que estamos jugando. Bueno, la justificación que da de esta remasterización es la siguiente. Dice, realizamos un gran trabajo de investigación y descubrimos que cerca de un 80% de los jugadores que tenían una Play 4 nunca habían jugado a la saga. Esto es muy importante, ¿eh? El otro motivo es que decidimos que queríamos hacerlo, especialmente cuando vimos The Last of Us Remaster terminado, que pensamos, esto quedaría genial si pudiéramos volver atrás. Por estos motivos, Naughty Dog, bueno, ha dicho que confía en que The Nathan Drake Collection, la remasterización esta última, que sea un éxito de ventas como lo ha sido la de The Last of Us. Pero fijaos en el número, ¿eh? Un 80% más o menos de jugadores que, teniendo una Play 4, no han jugado la saga. Ahí ya se suma los que tenían Play 3 y no jugaron y todos los exacto. que han pasado de 360, como yo, de 360, a Play 4. O como yo. Sí. Es que creo que casi todos tiramos por 360 de la generación anterior. Es verdad que España puede ser Sony y todo lo que tú quieras, pero mucha gente pasó de Play 2 a 360. Todos los que estábamos medio metidos en el mundillo de seguro. Sí, es verdad. De hecho, leí unas declaraciones de Phil Spencer de hace un día o dos que le preguntaron, ¿crees que vaya a poder ganar en ventas algún día Play 4? Y le dijeron que... No dijeron que no, pero que en plan que ya no compiten por esa plaza. Que ellos quieren vender más que lo que hacían ellos hace un mes, por ejemplo. Que Wii U. Bueno, que Wii U. Está jugando en modo fácil, Velasco. Ojo, pero es que es así, ¿eh? Y a ver, yo creo que la Nathan Drake Collection puede funcionar si los datos estos son ciertos, un 80% de jugadores. Yo lo estoy jugando y tiene, la verdad, se nota que era una de las grandes sagas exclusivas que tiene Sony. No sé, la verdad, a mí no me llama la atención porque es lo mismo que Tomb Raider. He intentado pasarme el Tomb Raider, el nuevo, no sé ni cuántas veces, lo empiezo y lo dejo porque es que son juegos que me superan, tío. ¿Pero que te superan en qué? No, no sé qué tienen, pero no. ¿En qué? No lo sé, no puedo con ellos. Pues es que... Me cuesta jugar. Pues son muy fáciles. De hecho, es un problema que sean tan fáciles. Ya hablaré de él, que no quiero tampoco extenderme. Ya. Y ahora sí que... Ya me contarás. Sí, ya te contaré. Y ahora vamos a una que Serenion creo que... No sé si te va a gustar, va a hacer que te ría o no sé, o lo vas a odiar. Y el caso es que Sega ha anunciado... Va a aparecer Iker y Ariel. Que Sega ha anunciado el lanzamiento de Sonic Lost World para PC el próximo 2 de noviembre en formato digital. Hablamos del port del hasta ahora exclusivo de Wii U y que va a tener un precio de 22,99€. Que lo de 22,99€ o lo pones 25 o 20. Pero bueno, esa es una tontería mía. Y además, aquellos que vayan a reservar el juego, por si Serenion, tú eres uno de los que lo vaya a reservar, te regalan una copia de Sonic and All-Star Racing Transformers. Y bueno, lógicamente va a tener logros, tablas de clasificación, guardado en la nube, en fin, lo típico. Y también el DLC que sacaron. ¿Qué os parece? Otro exclusivo que le roban, ¿El Zelda? ¿Eh? El de Zelda. No, el Nightmare se llama el contenido descargable. No creo que sea el de Zelda, sino yo me arrancó de los pelos. Vamos. Creo que esto es la declaración jurada de que es NX. NX es la asociación de Nintendo con Steam. Así de claro. Y están haciendo el port gradual. Todos los juegos de Wii U saldrán en Steam y seguirán siendo exclusivos de Nintendo. No. Tú piensas, están saliendo todos los exclusivos malos a PC. Este y el de Itagaki. Fíjate, piénsalo. Están haciendo limpieza, un reciclaje. Exactamente. El Mafias este es listo, ¿eh? Es listo. Más bien, sí. esto parece los refugiados huyendo de Wii U y metiéndose en Steam, que es la única que les pone la puerta. Es que, madre mía. Dios mío. Yo no sé qué le pasa a Sega. Entiendo que quieren hacer dinero, pero ¿no había otro producto de Sonic que sacar? ¿Que el Lost World? Sí, claro que sí. Creo que sí. Si remasterizas uno más antiguo, hubiera sido mucho mejor. No, todavía mejor. Si sacan el Sonic Boom en Steam, vamos, vendidísimo. Implosión en el universo, ¿no? Pero es que es eso. ¿Por qué el Lost World y no el Boom? Supongo que porque ha tenido mejores críticas, ¿no? Sí. Porque el Lost World tiene un pase y el Boom tiene sida. Realmente es muy triste que el mejor juego que ha sacado Sonic en los últimos años sea de móvil, tío. Porque yo no sé si tú has jugado al Sonic Dash, pero es que está condenadamente bien. Es el típico juego runner de móvil, pero está muy bien hecho. Sí, sí, sí. Lo he jugado ahora que tengo un móvil medianamente decente. Sí. Y sí, sí. Y sí. Está bastante bien, tío. Y es muy triste que el mejor juego de Sonic salga en móviles y sea gratis. Ya ves. Bueno, como que lo pago. El ciclo de Sonic se fue a la mierda hace mucho. No pagaría por este Sonic Lost World en PC. Lo tengo en Wii U y porque me lo dieron gratis con la promoción esta de Mario Kart 8. ¿Tú qué? Pero loco, si yo no me pillé el Wonderful. Que me cundió más. Arrepentido estoy. Mis últimos juegos favoritos de Sonic, y no es coña, Sergio, yo cuántas veces te lo habré dicho, son el Sonic All-Star Racing Transformers, que está muy bien. Uh-huh, o Sega All Star ese. Sí, sí. Y el Sonic Adventure 2 de Dreamcast no tiene fecha todavía. No. Vaya tela. Nos vamos a quedar. Hay que decir eso. Que Sega no pierde nada porque es un port, ¿no? Entonces tampoco no pierde dinero. Hombre, pierde credibilidad, imagen. Bueno, pero la credibilidad ya. Sí. Están en el lodo. Esto lo que deja claro es que el tema de exclusividad para Nintendo no tiene el mismo significado que tiene para el resto del mundo. Yo no sé qué coño han firmado, pero eso de que se pueda sacar Nintendo y a la vez en PC indica también que Bayonetta tarde o temprano saldrá en PC. Mínimo. Eso cambiaría mucho las tornas, ¿eh? Porque lo que dijimos la semana pasada, de hecho, fue: si tienes Wii U, tienes que comprarte Bayonetta 2. Si nos quitan Bayonetta 2. Tienes muchas cosas para comprarte Wii U, por supuesto, pero se te va un peso pesado, ¿eh? Es que se te va posiblemente uno de los más... Es como si se te fuera el Zelda o el Xenoblade. Sí, pero bueno, ya estamos divagando a lo mejor demasiado. Vamos a volver a nuestros fueros y seguir. Y ahora tenemos que hablar también de especificaciones técnicas. Antes, en la que estamos jugando, nos hemos referido a Star Wars Battlefront, que luego no se correspondían. Y ahora tenemos las que ha compartido Bethesda de los requisitos para jugar a la versión de PC de Fallout 4. Bueno, lo tengo aquí delante, así por encima. Lo mínimo que necesitamos es un i5 a 2,8 GHz. Con un AMD Phenom 2X4945, 8 GB de RAM y, si no, una NVIDIA GTX 550 de 2 GB. Bueno, estos son los mínimos. Luego lo recomendado, un i7, 8 GB de RAM también, una NVIDIA 780 de 3 GB. En fin, especificaciones altas como venimos viendo últimamente, ¿no? Las mínimas son honestas. Sí. Ya te dicen una 550. Es que Fallout 4 no es Star Wars, honestamente. Yo también te digo, posiblemente sea exactamente el mismo motor que ha tenido Skyrim y demás con una nueva capa. Porque llevan reciclando ese motor desde Oblivion. Oblivion lo tenía Skyrim, lo tenía Fallout 3, lo tenía Fallout New Vegas. El mismo motor, yo estoy más que seguro de que lo van a volver a coger, le van a meter remozado gráfico y nos lo vamos a comer con papa. Pues espero que esta vez esté bien de compatibilidad, ¿eh? Espero que esta vez al menos vaya bien. Porque los anteriores Fallout, vaya tela. Pides mucho tú, pides mucho. Hombre, en Skyrim ya habían menos bugs. Es verdad que habían dragones raperos haciendo breakdance, pero estaba un poquitín mejor que de lo que salió New Vegas, de seguro. Pero bueno, tú como pecero entonces ves bien las especificaciones, ¿no? Para el producto que es. Sí, y me las como, el juego lo tiraré en Ultra. Y eso que es una 660. La peña te viene con una 760 y cuesta 100 pavos más que la 660. Sí. Y lo único que hace a lo mejor es añadirle mayor ventilación. Sigue siendo el mismo tipo de tarjeta gráfica, con la misma potencia y demás. Pero tiene mejor ventilación, es más grande, más amplia, además. Absurdece. Entonces, claro, cuando ahí ves una 7 no sé cuánto, dice, a lo mejor es igual que la mía, pero con un poquitín más de ventilación. Date cuenta que a día de hoy el benchmark no lo marca el PC, lo marcan las consolas. No va a salir un juego más potente de lo que pueda tirar una consola. Sí. Porque es contraproducente para las empresas. ¿Van a ser dos juegos diferentes para hacer el mismo juego? Claro. Nah. Pues mira, está bien saber por lo menos las especificaciones de cara al lanzamiento, que está a la vuelta de la esquina. Sí. Y yo creo que está bien que terminemos la sección de noticias por todo lo alto con este Fallout 4, que sé que le tenéis muchas ganas. Y ahora nos vamos a ir al interludio musical. Hype Over 9000. Que esta vez vamos a poner el opening de Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Que a mí, esta canción siempre me ha parecido la más James Bond que ha tenido la saga, ¿eh? Es una de mis favoritas. Snake Eater. With darkness and silence through the night, what a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. El juego de la semana. Buah, qué temazo para hablar de un juego que me transmite muchísima locura, muchísima libertad y muchísimo buen rollo, como esta canción. Porque vamos a hablar de Far Cry 4, un título desarrollado por Ubisoft Montreal en conjunto con Ubisoft Red Storm, Ubisoft Toronto, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Kiev, y que se lanzó al mercado el 18 de noviembre de 2014. Bueno, yo creo que lo primero que estaría bien para quitarnos el lastre de encima, por decirlo de alguna manera, igual que pasó con Bayonetta, es hablar de lo que es el argumento a nivel argumental. Y es que manejamos a un hombre de origen estadounidense llamado AJ, que viaja a Kirat para cumplir el último deseo de su madre, que lo que quiere es que sus cenizas sean devueltas a esa tierra. Bueno, nada más llegar a Kirat, somos... Sí, sí. ¿Qué ibas a contar? Sí, sí, voy a, yo soy aquí el poquitín fucker de Far Cry 4, me lo he pasado ya tres veces. AJ Gale es de origen kiratí, pero vive en Estados Unidos. Ajá, hombre, claro. Si quieres sigo yo, te reviento aquí la historia yo. Realmente el chaval, lo bueno, único que tiene a ver, que hacer en... Yo te digo una cosa, no vayas a hacer spoilers. Porque yo estoy cuidando mucho de no decir absolutamente nada, ¿vale? Exactamente. AJ va de nuevo a Kirat a esparcir las cenizas de su madre. Y ahí se encuentra con el Tifostio Monumental. Efectivamente. Eso es lo único que hay que comentar del argumento. Bueno, el Pifostio, que es un Pifostio y también el primer encontronazo con Pagan Ming, el villano del juego. Y también conocemos a esos rebeldes, ¿no? A esos rebeldes de la Senda Dorada. Y a las dos personas que se postulan el puesto de futuro líder, que es Sabal por un lado y Amita por el otro, ¿no? Cada uno con sus propios ideales. Sabal, que es más... Que luego veremos. Tradicionalista, Amita, que es más progresista. Y realmente la historia gira en torno más a ellos que incluso a ti. A ellos y a Pagan, el camino que sigue la Senda Dorada, que planeas hacer, lo que vas a hacer tú. Al final haces de mensajero. De un megavillano. Haces lo que te mandan. Sí, como en todos los sandbox. Básicamente, sí. No sé, a nivel argumental, ya que estamos metidos en el fango, de que si tenéis algo que resaltar al respecto, porque, bueno, al fin y al cabo, para mí fue la excusa para dejarme tirado en aquel mundo tan grande. En aquella especie de Nepal impresionante, tan grande, tan vertical. Bueno, la historia a mí, sinceramente, voy a dejar claro ya desde este momento una cosa. Este juego solo se compara con otro, con Far Cry 3, porque son básicamente, el mismo juego. Bien, la de Far Cry 3 comparada con la de Far Cry 4, para mí, es un pelín más baja. Es verdad que el villano de Far Cry 3 estaba bastante bien a nivel de Pagan Ming. ¿Pero no te parece que es un poquito también ese sentido reciclaje? Porque veníamos de un gran villano en el 3. Ya me empieza a cansar, Ya me empieza a cansar. Pero puede ser el toque, ¿no? De los Far Cry. Lo querrán hacer como una marca. Ah, bueno. Sí, es una marca. Así... A mí también yo lo estoy viendo así. Pero te digo, a mí Bass Montenegro era impresionante, la verdad. Estaba loco, se veía. Pero cuando ves a Pagan Ming, empiezas a oírlo hablar, a mí se me recuerda mucho a Jack el Guapo. solo que es un poco menos loco. Sí, pero sí, es sí. el mismo rollo, solo que es como si Jack el Guapo se hubiera vuelto un dictador de un país norcoreano, ¿entiendes? Es maravilloso. Bueno, que Pagan Min no esté loco, sin entrar en spoiler, pero lo que hace al principio del juego en la mesa cuando estáis comiendo, muy cuerdo no es. No lo es, en absoluto. Hombre, a mí tampoco, sí, pero no es como Bas, que cuando hablabas con él notabas que estaba hasta arriba de drogas y que estaba puto loco. Que se le notaba en la cara, ¿no? Este es más rollo el Joker megalómano, que es tan listo y sabe lo que tiene que hacer y demás, y siempre va un paso por delante tuya. Uh-huh, sí. Y hemos comentado también la Senda Dorada, la figura de Sabal por un lado y Amita por el otro, y hay que decir que dependiendo de a quién ayudes para conseguir el objetivo último, que al fin y al cabo es el mismo, pero de distintas formas, vas a desbloquear o vas a ver un final distinto de la trama. Eso sí, ya pasaba en el 3. Sí, pero me parece bastante interesante y una forma también de darle rejugabilidad a un juego que yo creo que ya de por sí es inmenso. ¿Crees? Pero es que tiene, ¿cuántos finales? ¿6? ¿7? Sí, no tiene, creo que tenga menos. Tiene una barbaridad. Ubisoft le gusta mucho hacer eso. The Prince of Persia tiene esa marquita de marcarte no sé cuántos finales y tú a base del juego vas currándote un final distinto. De hecho, yo no sé si tú sabías el secreto, Sergio. Pero tenés un final secreto nada más empezar el juego. A los 15 minutos. No, yo no lo sabía. En el principio, cuando estás en la mesa, Pagan Min te dice, siéntate ahí y cuando termine en 10 minutos vuelvo y vamos a llevar las cenizas de tu madre. Si te quedas ahí 10 minutos. No digas nada más, déjame. No voy a... ¡Ay! Un cliffhanger. No voy a contar el final, pero ahí hay un final secreto. Y es maravilloso. Es en plan, esto es lo que deberías haber hecho. Quedarte quieto aquí y acabar el juego. Y claro, es maravilloso. El juego tiene, pero de todo. De todo. Y no solo a nivel argumental. Sí. Bueno, así como para la última pincelada, que hay personajes que vamos descubriendo la aventura, también las misiones secundarias, hay personajes que están como una cabra. En concreto hay una pareja una pareja de fumados, yo es que ahora mismo no tengo el nombre a mano, pero Yogi y... Sí. El otro no recuerdo, pero Yogi es uno de ellos. Pero lo gracioso, así como dato, no sé si era algo buscado, es que las voces de la versión española son las de Big Bang Theory. Sí, las de Sheldon Cooper y Leona. Qué bueno, ¿eh? Está. Qué bueno. Sí, son buenísimos. Y después el negro, el Longinus, es que está piradísimo. Le falta un diente, el tiro en la cabeza, todo el rato citando a la Biblia. Es que es maravilloso encontrarte escenas así. Y lo gracioso es que no es el típico juego en el que tu personaje no tiene personalidad, no. Interactúa. Y muchas veces se encuentra gente así, tal, y tú te quedas, bueno, no le voy a responder, tal. Pero el tío dice a lo mejor, si tú lo dices, puto loco. con tono de, vale, hijo, vale. O el sastre que te intenta dar un beso. Tiene momentos muy locos, tío. Es verdad. No, yo creo que sí. Él nada más quería decir ese pequeño detalle. Pero ya sí que nos podemos meter a nivel jugable, porque creo que es un buen sandbox de los más completos que han salido, ¿no? Por lo menos en los últimos años. Y de todas formas, yo quiero también decir algo negativo, porque luego es cierto que se nos puede acusar de que más que análisis hacemos recomendaciones, sí, ¿no? Porque nada más que jugamos cosas que nos molan. Pero yo tengo que decir que a mí llega un momento en el que me pasa como con los GTA, que de tanto que tienes que hacer, no sigues el objetivo y te pierdes. Agobia. Me agobio, efectivamente. Yo sí tengo una cosa que decir negativa. Con respecto a lo mismo que digo, con respecto a Far Cry 3, y es que no tengo la misma sensación de progreso con AJ que tenía con Jason en el primer juego, en el Far Cry 3. Sí, que ahí sí notabas que el tío empezaba siendo un mierda y acababa estando loco y todo tatuado y siendo un asesino psicópata maníaco. Aquí esa sensación no la tienes, parece que ya vienes entrenado para ser de los Navy SEALs. Sí, y eso también va un poco relacionado con el hecho de que hay un reciclaje inmenso de lo que es Far Cry 3, para lo bueno y bueno, también y para lo malo. Realmente, en cuanto a mecánicas y demás, lo hemos estado hablando Velasco y yo, y lo único que añade es verticalidad. Está bien porque sigue siendo un escenario, estamos hablando de una especie de Nepal ficticio, con el Everest, con grandes cordilleras, con grandes montañas. Y te añaden, no sé, rappel, te añaden más parapente, una especie de moto helicóptero bastante chula. Pero es que después de eso, el juego es exactamente el mismo. Jeringuilla, las mismas armas de fuego, las mismas armas blancas, todo es igual. Hasta sí, el sistema de combate sí, es igual. Sí, sí, sí. De hecho, lo he comentado ya en alguna ocasión, pero me parece una metáfora maravillosa. Y es el plato de macarrones recalentado en el microondas. Buenísimo, pero te estás comiendo algo que ya estaba hecho. Sí, sí, y sabe genial. Pero por eso, de cara a un Far Cry 5, espero que se tomen más tiempo y no reciclen tantas cosas. Porque para mucha gente, igual que para mí, este ha sido el juego con el que yo he estrenado Play 4. Entiendo que tendrían prisa por sacarlo, pero el factor sorpresa se pierde. Ya, hombre, por supuesto. Y es un buen juego, ¿eh? Eso nadie lo está negando. Sí, no. De hecho, tanto este como el anterior son juegos de 9. Son posiblemente para mí el máximo. Si antes dije que no veía un shooter para GOTY, miento. El Far Cry 4 es un digno candidato a GOTY. Bueno. No entró, recuerdo, Sergio, porque salió en noviembre y siempre pasa lo mismo con los juegos de noviembre. No, y que era un año muy cargado, ¿eh? 2014, sí, el año pasado. Madre mía. Pero hemos hablado de Bayonetta, hablando de un juego de Dragon Age, sí, de Alien Isolation. Imagina. Pero te digo, estamos hablando de un juego que prioritariamente de un jugador. Tiene un cooperativo online y todas estas historias, ¿sí? Pero el juego está enfocado claramente a la campaña. Es un sandbox, al fin y al cabo. Pero me ha gustado mucho el enfoque multijugador, ¿eh? El tema de la fortaleza, cómo puedes ir con un compañero, que se añade también el tema del sigilo o cómo afrontarlo. En plan, uno flanquea desde arriba, otro va por abajo. Me ha parecido muy interesante, ¿eh? Por supuesto, sí, también depende de lo coordinado que estés con la persona, ¿no? Y luego también tiene un editor de mapas, que ese sí que es simple, me hablaba de Super Mario Maker, pero no quiero comparar, lógicamente. Pero la gente con tan poquito hacen cosas que algunas me han dejado bastante loco, ¿eh? Con tan poco. Luego te pasaré yo algún par de mapas que yo he visto que era una locura. También pasa. Parece que están enfocados al sigilo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Sí, sí, así es lo que te he dicho. Y yo lo veo bien, ¿eh? Porque si vas con un compañero en plan dando bazocazos, no sé, ¿sabes? Al final pasa como con GTA, ¿no? Que juegas a morir, a ver cómo puedes morir. De qué forma tan chorra, ¿no? Pero no solo me refiero al multijugador, sino incluso en el single player, en ningún juego de estos en los que te ofrecen siempre actuar también en silencio, con sigilo y demás, ningún juego te premia por ir a saco, ninguno. Uh-huh. Sí. Ya creo que estamos transgrediendo en ese sentido el tema de los géneros shooter y demás, creo que lo estamos transgrediendo con esta clase de juego. Y se agradece, da realismo, ¿eh? El hecho de ir sí, con el arco, duda, o por ejemplo, que hay fases en las que estás desprovisto de armas, que te dejan el cuchillo nada más y tienes que buscarte la vida, me gusta, ¿eh? Le da cierta variedad. A mí también, ¿sabes una cosa que me encantó? El añadido de un tipo de enemigo. Fíjate tú qué chorrada, un tipo de enemigo. Aquí tenemos lo de siempre, el de asalto, el pesado, el random. Pero no, aquí te añadieron uno que no se te marca con la cámara, que es un arquero, que si tú vas de arquero es lo más épico del mundo, porque tienes que estar buscándolo escondido porque te revienta con un par de flechas. Uh-huh. Yo no sé ustedes, yo juego en modo difícil porque el juego es que se presta a eso. Sí. Y jugar contra un par de arqueros a la vez es un duelo a muerte. Grey Fox contra Solid Snake. Y luego también todo lo que tiene que ver con la fauna, ¿no? Que al fin y al cabo se añade los extra o desbloqueables. Que no solo así, ahora que lo estoy pensando, también para desarrollar tu propia equipación necesitas a lo mejor equipo. Piel de mochila, cartera, de cerdo, claro. De ratel. Efectivamente, ¿no? ¿Y tú qué coño es el ratel? Pues te vas al mapa y busca al bicho en cuestión, sí. Pero está bien. Y está muy chulo, ¿eh? En ese sentido, Far Cry creo que La semana pasada hablamos de lo que me gustaba a mí Assassin's Creed, lo que ha perdido. Creo que ha cogido el testigo de Assassin's Creed y lo está llevando a exponentes brutales. Yo es que pienso que Far Cry es ahora mismo el juego emblema de Ubisoft. El que sin mejor... duda. El que todavía el que no mejor... se ha cargado. Exactamente. Y ya veremos, y ya veremos yo... lo que te ha faltado decir. Ay, calla, no seas negro. No, yo sí que pero a nivel... sin duda, sí. Que, sí, sí, sigue. Que a nivel jugable lo único que yo le puedo achacar, además de que obviamente no está el factor sorpresa, únicamente el tema de las torres de radio, que al final acaba siendo algo que tienes que hacer por narices para ver el mapa y que me aburre muchísimo. Primera vez es divertido, pero ya cansa. Pues a mí me gustan bastante las torres como las han planteado aquí. No es como en Assassin's Creed, por ejemplo, que es simplemente trepar. Aquí tienes que llegar, ver si hay algún enemigo. Muchas veces hay serpientes en la torre que como te muerdan te pueden hacer una faena. Sí, son muy cabrón. Tienes que treparla, que no son fáciles, no es como en... Porque en Assassin's Creed, al fin y al cabo, tú cierras los ojos, apretas el gatillo y hacia arriba y trepa. Pero aquí no, aquí tienes que estar no sé. Buscando cómo trepar. Puedes ir con el helicóptero ese, ¿eh? Y te colocas encima. No yo, en yo lo he hecho a veces y digo, madre mía, qué fácil. En algunas sí. Pero a mí me gusta bastante el sistema que tiene Far Cry en ese sentido de las torres y de los puestos de avanzada que hay que capturar. Me parecen muy originales. Uh-huh, sí. Y ya que estamos hablando ahora que has dicho lo de puestos de avanzada, se me ha venido a la mente que puedes ir obviamente con vehículos y coches y la radio que suena, la radio Kirat, madre mía, que me encanta. También le da una ambientación no al sé, conjunto. No sé cuál de las dos es peor. Es que el juego, la ambientación no es todo en esta clase de juego. De todos modos, no sé qué radio es peor, si la de Radio Kirat Libre o la Radio Kirat de Pagamin. Porque, Dios mío. Que tiene momentos súper cutres, pero en plan que está bien, ¿sabes? Es muy divertido. Me encantan los comentarios que hacen, en fin, todo. Y no sé, ahora sí que quiero... Sí que quiero plantear, porque a mí, esto ya es cuestión de gusto, las fases estas en las que parece que va súper drogado, lleno de colorines, ¿qué os parece? ¿Os molaron o qué? ¿Las de Yogi? Sí. A mí me gustan más esa clase de fases... que, por ejemplo, las fases del Shambhala. Porque las fases del Shambhala se me hacen más pesadas. Ya. Pero el momento que estás hasta arriba de drogas y no escuchas sino a Yogi diciéndote ¡Oh, Shambhala! Dice, ¡hijo de puta! En último momento, ¿sabes? Empiezas la misión y dices, vale, cuando termine voy a ir a estos cabrones y les voy a meter un escopetazo. Y te pasas así todas sus misiones, ¿eh? Todas. Cada vez que ves una Y dices, ¡cabrón! A mí me rayaba muchísimo, pero pero bueno. No, hay algunas, lo que estaba diciendo, las misiones de Shambhala me parecen mucho peores, porque le quitan un poco de dinamismo al juego. Al ser tan lentas y tan oníricas, y con eso de volar, y no sé, me frustraban más que las de Yomi. Uh-huh, uh-huh. Bueno, a nivel jugable, ¿algo más que decir para que no nos quede muy largo tampoco esto? Hombre... Los elefantes. Los elefantes, gran añadido. Sí. Sí. Madre mía. Y a ramblar. Es como llevar un tanque, ¿eh? El elefante, madre mía. Y además que también va por el agua, es todoterreno, vamos. Yo tengo una anécdota con los elefantes. Sí. Yo me dediqué a cazar rinocerontes con un elefante, tío. Para hacerme equipamiento. Iba con el elefante, le daba un rapche y decía, ¿por qué el rinoceronte no me enclava el cuerno y me mata de una puta vez? Y no te mata, y maté como 3 o 4, ¿eh? Y no fui amoroso porque no me dio, ¿sabes? No lo pensé. Sí, es que el elefante es una locura, ¿eh? Las cosas que hace, porque tú dices, bueno, un animal cualquiera, no, para nada. Es un añadido genial. Sí, lo sueltas en un puesto a capturar y capturas... Y te lía la de Dios. Puesto, sí. Bueno, vamos a hablar entonces ya de lo que es el apartado técnico, el audiovisual. A nivel visual es impresionante, ¿eh? Todo lo que se ve. Para mí sigue siendo un benchmark, o sea, de lo más alto, al menos en consola, que yo he visto. Obviamente está The Witcher, obviamente está otro tipo de juego... Pero para ser un sandbox que requiere de muchos recursos, de un mundo abierto, bastante impresionante el uso de la luz, de los modelados, de las texturas en general, de todo. ¿Cómo cambia los colores del 3 al 4, eh? Sí. Pero es, todo. Es la paleta. Sí. Yo te digo, yo que estoy más metido en el mundillo del PC. Otra cosa que marca, que es el benchmark, es el tema de la adaptación del juego. Da igual qué ordenador tengas, casi seguro te va a tirar el juego, en alto, en bajo, en lo que sea. Pero es que, te digo, un ordenador como el mío, que no es un ordenador nuevo ni de coña, ya tiene sus 4 añitos, que lo digo, una 660, me lo tira en alto. Me lo tira en alto y el juego es impresionante y no se resiente el frame rate. Va siempre a 60. Sí. Pues mira. Después lo ves en Play 3 y llora. Hombre, lógicamente, ¿no? Pero en Play 4 sí que es una versión muy, muy, muy buena, sinceramente. Y a nivel sonoro, simplemente por mencionarlo, ya hemos dicho, ya hemos hablado del doblaje, en mi opinión, muy bueno, un doblaje español muy, muy decente. Genial. Todo muy bien contextualizado, en fin. Elige muy bien las voces, para cada personaje. Sí, sí, sí. Lo mejor de Far Cry, tío, son los detalles. En cuanto a gráficos, hay un detallito, tú mismo mencionaste antes los coches. Tú te montas en un coche y normalmente tienen la bailarina esta de mierda que cuando mueves el coche merea el culo y se mueve, tiene un collar colgando, se mueve el collar. Y el sonido lo mismo, el sonido del arquero mismo que mencioné antes. Tú lo oyes silbándote como si fuera un pájaro cuando te ve avisando a sus compañeros. Está súper bien. Uh-huh, sí. Vamos a leer un comentario de Alfredo, un oyente que parece que poco a poco se va animando, ¿no? Parece que le está gustando el podcast, yo me alegro. Y nos ha dejado un comentario sobre el juego que voy a leerlo. Dice, es gran juego, el primero que jugué y me pasé en mi Play 4, igual que yo. Buenos gráficos y un mapa enorme lleno de vida animal. La historia no está mal, con algunas decisiones que tomar y momentos algo crudos. El cooperativo online está muy bien, siempre y cuando te puedas entender con la otra persona. Las misiones secundarias, como la de Shambhala, le dan algo de variedad a un juego que, si eres completista, se puede hacer algo cansino. Pagan Min es uno de los malos más carismáticos y cabrones en mucho tiempo. Como pega, quizás es demasiado fácil. Y yo creo que con esto ya podemos también enlazar con las conclusiones finales. No sé si estáis de acuerdo con el comentario de Alfredo, Serenium. Sí, sí, sí. Este juego es para jugarlo en difícil. Lo preparan así. La IA está orientada a eso. A nivel de sandbox, entonces, ¿te ha molado o crees que es bastante recomendable? Para mí está en los más altos de género sandbox de esta generación. Y es muy difícil de palcar. Mira, pues nos quedamos con eso. Aitor, ¿tú qué? ¿Cómo lo ves? Mi conclusión. Pues bueno, tú has estado hablando antes de que era Far Cry 4 con el 3, como si te dieran unos macarrones. Sí, sí, sí. ¿No? Y te los recalentaran. Yo quiero pensar que en vez de macarrones, es como un bombón de chocolate, ¿no? Que te gusta mucho, otro igual, y dices, venga. Lo que no quiero es que te empache ese bombón, ¿sabes? Pues yo me comería una caja entera de eso. Bueno, bueno, bueno. Yo no. Yo veo bien que las cosas buenas en pequeñas dosis. Nada, yo estoy de acuerdo también con el comentario de Alfredo. Es un buen juego. También fue el primer mío de Play 4. Unos gráficos fantásticos. Pero de cara a un Far Cry 5 o este Primal, ya veremos lo que es al final, me gustaría ver una innovación y que haya un paso adelante. Que no se estanquen. Que ese puede ser el mayor peligro que tenga la saga a día de hoy. Y ya está. Vamos a ver una nueva sección, que vamos a escuchar la sintonía y ahora os cuento de qué va, que tiene muy buena pinta. Dando la nota. Vamos a ponernos un poquito solemnes en este momento, en esos minutos finales del programa, porque inauguramos una nueva microsección, Dando la Nota, que lo que me voy a encargar yo de hacer cada mes es traer aquí grandes bandas sonoras, muchas las conocemos al dedillo, pero nos vamos a dar cuenta de que no son tan originales como nos gustarían, sino que a veces tienen demasiada influencia, o pueden caer en el plagio, de temas de la música popular. Y me ha parecido bien empezar, inaugurar esta microsección con Chrono Trigger. Chrono Trigger, que yo creo que es uno de los juegos más emblemáticos, con una banda sonora impresionante, el juego de Super Nintendo. Y también hay que decir que es uno de los que más parecidos razonables tiene, por no decir plagios. Y os he traído varios ejemplos para intentar desmenuzarlo y que vosotros comprobéis por vosotros mismos si es verdad que es plagio o no. Empezamos con el tema de Trial, el juicio, que es una melodía que escuchamos durante el episodio en el que nos culpan de la desaparición de la princesa del reino. Prestad atención porque ahora os voy a poner la comparación. Pongo solamente un poquito, quedaos con esta estructura, con esta melodía, y ahora vamos a escuchar una pieza que es sospechosamente parecida a uno de los momentos más famosos de The Wall, el álbum de Pink Floyd, que además la pieza también se llama precisamente The Trial. Mira, escuchad. En fin, sobran las palabras. Yo no sé si vosotros también lo veis plagio o parecido razonable, huele, ¿no? Aquí huele inspiración a mierda. Sí. Pero es que también luego hay otros que es que no requieren ni siquiera de concentración para saber su origen real. Os voy a poner el tema principal de Robo del juego y a modo así de un pequeño juego entre nosotros, a ver si sois capaces de reconocer a qué canción tan conocida debe sus notas. Este es el tema Robo de Chrono Trigger. Ahora viene, bueno, ahora viene. En fin, puedo seguir, pero creo que es suficiente, ¿no? Vamos a escuchar la referencia. Esto yo no lo he editado ni nada. Ha sido troleado. Mi cara sale en la pantalla, tío. Pues sí, es que esto es Rick Astley, ¿eh? Su Never Gonna Give You Up. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo tuvieron qué las mítico narices de meter esto? No, esto no es un plagio, ¿eh? Esto no es un plagio. Es una leve imitación, igual que hacen los youtubers con la música bajado de tono. Y es que Chrono Trigger tiene muchísimos más, pero como no hay tiempo tampoco de programa, voy a poner el último, que en este caso también hay una similitud así muy curiosa. Primero vamos a escuchar el tema Corridors of Time del propio juego, que mira cómo suena. Un poco psicodélico, pero bueno. Esto es suficiente. Pues bueno, hay un grupo llamado The Alan Parsons Project que en su canción Sirius utiliza la misma distancia intervalica de notas. Cabe que yo digo Sirius y a lo mejor no suena de nada, pero lo llamativo es que el tema de entrada de los Chicago Bulls, o sea que ya la cosa cambia porque hay mucha gente que en América al menos los conocerán, ¿no? Mira cómo suena, por favor. Cambiado un poco, le han hecho un lavado de cara, pero se sigue notando, Joder, es increíble. De todos modos, los Alan Parsons Project no son exactamente desconocidos, porque yo no, que no sé mucho de música, reconozco el nombre. Sí, es verdad, pero por si acaso había alguna duda, es que encima es el tema de los Chicago Bulls, o sea que es increíble. Y no es el único ejemplo. Cada mes vamos a traeros aquí cosas. Bueno, ahora sí que nos vamos a despedir. También nos ha salido un programa de una hora y media. Ya veremos a verlo después de la edición. Y nada, conclusiones finales. Serenion, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Bueno, es un disfrute interrumpirte todo el rato y ver cómo te enrabietas en el chat. Sí. Así de maravilloso. Oyente, Sergio está siempre de mala leche conmigo. Es el Orión Lomas del podcast. Y nada, un saludo de por ahí a todo el mundo y que nos vemos ya la semana que viene. Eso. Aitor, venga, nos despedimos. Yo, La conclusión que saco de este programa, que estamos rompiendo tanto la cuarta pared, que yo creo que deberíamos pensar en hacer un podcast en directo con gente, con público o algo. ¿No creéis? Ya lo has dicho en voz alta. Ya el desafío está en el aire. Ay, ay. Ya veremos qué pasa. Bueno, vamos a despedir. Nada, un saludo a Alfredo, que se ha animado a ponernos ese comentario de Far Cry, y al resto que también nos escucha, que se anime, que todo lo que nos digáis, si queréis, por supuesto, lo decimos en el programa, charlamos, compartimos impresiones, y eso siempre está muy bien. Y ahora sí que yo creo que es el momento ya de que nos despidamos.